En saludo al 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar el seminario, la exposición de libros y la sesión fílmica en el Comité Indio de Estudio de la Filosofía del Juche, la proyección fílmica en la Compañía Alimentaria Tripulio de Nigeria y el seminario en los grupos de varias sucursales del Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo-Kimjongilismo de Etiopía. En el local de la exposición estaban montados libros de elogio a las proezas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos como el titulado Fuegos Artificiales de la Gran Potencia Próspera. En las actividades, los oradores panegirizaron las inmortales hazañas de los grandes líderes acumuladas para la fundación, el fortalecimiento y el desarrollo de la República Popular Democrática de Corea. Y enfatizaron que gracias a su excelencia Kim Jong-un, Corea lanzará eternos brillos como paraíso del pueblo.